Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos a nombre de este gran equipo que se suma a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Jaime Nestares en la gerencia general, Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción está Willy Sarcaya, en los controles César González y frente a los micrófonos, al pie del cañón, cabilla en mano, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Tan es así que también nos pueden ver a través de nuestra cuenta en Periscope. Ingresan a Twitter, la cuenta de la estación es @rcr750 y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Arrancamos una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Y la información es la siguiente. Tribunal Militar envía a dos estudiantes a Ramo Verde. Amplío un poco. Dos jóvenes en el estado Lara fueron privados de libertad y juzgados en un tribunal militar de la entidad. Ahí se decidió que su sitio de reclusión será el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, estado Miranda. Recordemos, nunca está de más que en Ramo Verde está Leopoldo López, por ejemplo. Y ahora dirán ustedes, bueno, ¿y por qué este habla de este caso tan particular? Bueno, además de las particularidades que reviste el caso, podemos hablar de una suerte de línea de continuidad de comportamiento en los últimos días. ¿A qué me refiero? Bueno, yo no sé si por omisión, yo no sé si porque efectivamente la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, efectivamente ha girado instrucciones a sus subalternos, es decir, a los fiscales que dependen de ella, de que no imputen directamente a los detenidos en las masivas protestas que se siguen escenificando en el país desde principios del mes de abril, el hecho es que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido que en la justicia militar ha conseguido, digamos así, el nuevo aliviadero su revolución. La justicia militar, de manera expedita, de manera siempre complaciente, hasta este momento en el que estamos hablando, le está sirviendo a Maduro y a sus jefes militares para agarrar a ciudadanos civiles que son aprehendidos en las manifestaciones, algunos de ellos o la mayoría de ellos, a la luz de la evidencia que reseñan todos los medios de comunicación independientes que hacen cobertura a estas manifestaciones, detenidos en condiciones, bueno, en las que se cometen todo tipo de exabruptos. Bueno, la justicia militar termina siendo la manera de canalizar institucionalmente, si es que cabe el término, estas detenciones. Y así hemos conocido que en distintas partes del país, y por ejemplo, el estado Carabobo es la muestra más representativa de esto, bueno, están deteniendo a la gente a tres por locha, pues. Y entonces, como no consiguen fiscales, y esto ya lo decíamos hace algunas semanas, que imputen desde el punto de vista civil a todas estas personas, la mayoría de ellos muchachos, veinteañeros si acaso, bueno, entonces acuden a la justicia militar, justicia entre comillas, por cierto. ¿Y qué es de extrañarnos en todo esto? En una sociedad que progresivamente vio sus instituciones colapsar, y no fortuitamente, sino a manos de la entrega de la élite gobernante instituida por Hugo Chávez en los poderes militares. Se militarizó, por ejemplo, la figura del gobernador de estado. De los gobernadores chavistas, creo que al menos 11 o 12 de los que estaban antes de las renuncias, voluntarios o no, que les llevó a adelantar Nicolás Maduro en los últimos meses, eran militares, eran funcionarios que fueron militares. Y ustedes saben que los militares no pierden su condición. El militar tiene ese chip en el cerebro de por vida hasta que lo meten en una cajita de madera y lo mandan a tener cristiana sepultura. Entonces, ¿qué nos puede extrañar a nosotros de una sociedad que progresivamente vio ocupados todos los espacios que en cualquier país del mundo están reservados a la vida civil, cuando hemos llegado a una situación en la que un régimen que no tiene más sustentación que precisamente las bayonetas que tienen los militares, bueno, acuda al expediente de la justicia militar para procesar a decenas y decenas de venezolanos que se le oponen? Vamos a hacer seguimiento a esto porque no deja de revestir importancia que haya alguna voz discordante dentro de este maltrecho sistema de justicia chavista. Y esa voz discordante parece que en las horas que estamos hablando es la Fiscalía General de la República y todas las ramificaciones que aguas abajo de ella derivan. Una nueva víctima de las jornadas de protesta, una nueva víctima de este golpe y de esta guerra declarada contra la ciudadanía. Oriana Wasker, estudiante de la Universidad de Carabobo, se encontraba protestando pacíficamente en su pueblo natal, en Calabozo, Estado Guárico, cuando una camioneta del organismo público Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, conducida por un militante del PSUV de nombre Ferset Cedeño Hidalgo, la atropelló y le pasó por encima y la mató en seco. Es un tema, las imágenes son dantescas. Hay inclusive videos de la situación. Entiendo que esto, por supuesto, ha exacerbado los ánimos. La camioneta del Seguro Social le prendieron candela. Estamos hablando de que eso está ocurriendo en este momento en el que estamos hablando en Calabozo. Vamos a ver si logramos allí conversar con, entiendo que en Calabozo o en Guárico, no estoy seguro si el alcalde, si ese es el municipio de Pedro Infante, Loreto. El municipio de Pedro Loreto. Vamos a tratar de contactar al alcalde Pedro Loreto, quien seguramente tendrá información de lo que aquí ocurre, o en su defecto al diputado Carlos Prosperi, diputado de Acción Democrática electo por el Estado Guárico, a ver si tienen alguna información con respecto a la situación. Nos indica acá, está indicando acá que al parecer la estudiante arrollada no se tiene confirmación de que haya sido asesinada, fue arrollada, pero no ha fallecido. Nos informan acá, se encuentra bastante grave. Informa el periodista Odel López, nuestro amigo Odel López, que está viva, perdió el cuero cabelludo y tiene traumatismo cráneoencefálico. Le arrancaron de cuajo el cuero cabelludo. Y está en estado de gravedad. Está siendo operada en este momento. Y en este momento estamos tratando, vamos a tener, por supuesto, bueno, ya hay toda una cuestión. Yo les invito. No es la primera vez, por cierto. Pero arrolla, ha habido varios casos. Yo invito a la gente que tiene Twitter a que le haga seguimiento a lo que está poniendo militantes de esta claque, esta propaganda de guerra que tiene el chavismo a través de las redes sociales. Ahí ponen a la muchacha con la camisa de Primero Justicia y todo aquello, o sea, intentando matar al que matar moralmente antes de matar físicamente, o hacerlo conjuntamente o simultáneamente. Bueno, pero es que tenga una camisa de Primero Justicia valida o justifica que le pasen por encima, es que es menos gente que los demás. Es lo que están intentando. Es decir, como que yo dijera que alguien que se ponga la camisa del PSUV, con todas las diferencias que uno tenga, bueno, ya se reduce su condición de ser humano y que ya queda deshumanizado, que no es alguien que sea sujeto de derecho o que merezca la vida. La muchacha no ha fallecido. Oriana Watzkier, uh-huh. 25 años, es estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Carabobo. Y quien sí no sobrevivió fue la camioneta utilizada para su arrollamiento. Le prendieron candela. Bueno. Es importante decirlo. Yo tuve hoy, Neomar, una experiencia que no quería dejar de compartir contigo y con los oyentes. Yo hoy estuve de visita, estuve haciendo trabajo de campo y estuve hoy de visita en la casa, en la fundación, la casa de la Fundación Bulton, uh-huh. Allá en el Foro Libertador, cerca de la Biblioteca Nacional. Sí. Yo nunca había ido para allá. Le agradezco muchísimo a la profesora Ruth Capriro, estaba en una actividad académica, uh-huh. y la profesora Ruth Capriles, salimos a la actividad académica y bueno, y por esas cosas que tienen a bien hacer a veces los buenos docentes, nos hizo una invitación a entrar a la casa Bulton y entré y vi algo, chico, que de verdad creo que en este momento debería hacerse un tour a todo el que chavista, sobre todo a los altos funcionarios, por la Fundación Bulton de allí del Foro Libertador. ¿Tú sabes lo que tienen allí en exposición en el centro de la Casa Bulton? ¿Qué? Dos restos de estatuas de vueltas añicos de Guzmán Blanco. Ay, imagínate tú. Entonces están, hay una estatua de Guzmán Blanco que estaba enfrente del lo que es el Capitolio Nacional del Congreso, donde hoy está un busto de Miranda. Allí había un Guzmán Blanco ecuestre, porque Guzmán Blanco tenía una imagen distorsionada de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y él se mandaba a hacer estatua en vida. Ni siquiera esperó morirse. Se las autohacía él. Uh-huh. Y posaba, ¿viste? Porque sí, claro. Es una cosa. ¿Eh? Sí, además. Yo estoy seguro que. Afrancesado, Guzmán Blanco. No, yo estoy seguro que el fiambre este, él posó para todas esas estatuas que andan por ahí y las dejó hechas en vida. Uh-huh. Estoy seguro de eso. Bueno. Había una que estaba allí en la esquina de San Francisco frente a lo que hoy es la Avenida Universidad, frente al Capitolio, que era ecuestre con el sombrero en la mano y a esa el pueblo la llamaba el saludante. Uh-huh. Y había otra que estaba en otro sitio, yo no recuerdo cuál, yo estoy seguro que los oyentes ya van a empezar y me van a decir, esa era tal, la que llamaban el manganzón. Uh-huh. Bueno, aquí hubo un momento cuando se acabó el guzmancismo, la gente la agarró con las estatuas y lo que quedó de la estatua del manganzón es una mano. Y lo que quedó del saludante fue la cabeza. Sí, y esos restos están en la casa. Exacto, protegido. No vaya a ser que vaya un antiguzmancista por ahí, que aparezca por ahí Elías Pino y Turrieta, ¿no? O Guillermo Tena Veledo, o Tomás Estraca, que son antiguzmancistas, lleguen qué, ahí vale. A terminar. Correcto. ¿Por qué se entonces, mete con Guzmán? Tienen el resto de la cabeza del que llaman el saludante. Uh-huh. Lo tienen metido en una especie de gran patio central. Uh-huh. Con unas vitrinas para que la gente no lo esté tocando ni nada, sino que yo le tomé fotos, lo voy a poner en mis redes sociales, porque de verdad a mí me llamó muchísimo la atención. Sobre todo la mano, el pedazo de la mano, porque eso fue lo que quedó de la estatua. El pedazo de la mano, bueno, del manganzón. Eso me parece a mí sumamente importante. A los tiranos y aspirantes a tiranos, y a los aspirantes, a esta gente que tiene problemas con su personalidad, porque el culto a la personalidad parte de la persona que quiere que le hagan culto, porque si yo no quiero que me hagan culto, no va a haber una estatua mía, por no. Dios. Pero cuando tú ves estos personajes que se han dedicado a crear un culto de sí mismos, con esa figura hipertrofiada políticamente, poniéndose como unos grandes personajes, como fue el caso de Guzmán Blanco, que creo que es uno de los primeros personajes de nuestra historia contemporánea o historia republicana en todo caso, que tuvo esos problemas de personalismo político tan, tan acentuado, ¿no? ¿Cuántos años mandó Guzmán Blanco en esos tres periodos? Bueno, tuvo el quinquenio, tuvo la aclamación. El septenio. Fue el más largo, el primero. Yo creo que en total fueron como unos 18 años, ¿no? Fueron más de 15 años. Sí, creo que fueron 18 años en total. Bueno, y fíjate. No soy experto en el periodo. Bueno, y fíjate lo que quedaron de aquellas cosas. La, ¿no?, mano y la cabeza. La cabeza ahí, más nada. No, y el bigotón y la cosa esa. De verdad, les digo sinceramente, es gratis las visitas a estos sitios, ¿no? Bueno, es gratis en el sentido de que no te cobran para entrar. Si uno tiene que pasar allí, entonces uno ve un poco de propaganda ahí, chimba, que en realidad desluce, porque entonces uno entra, no a la Fundación Bulton, estoy hablando de otros sitios que están allí, entonces ponen un cuadro hermoso de un óleo sobre tela de Simón Bolívar y al lado ponen una foto de Chávez. O sea, bueno. Entonces ya uno desde el punto de vista de de mis clases de historia del arte que vi con mi profesora Carmen Yuma, que me estuviese escuchando, la profesora Carmen, a la cual quiero mucho, fue una de mis mejores profesoras y le mando un gran saludo. Y si no me está escuchando, que alguien que escuche el programa le diga, te mandaron saludos, Carmen Yuma. Fíjate, Leomar, a mí me parece que la historia es importantísima y me quedo con esto antes de irnos al corte, que nos decía una persona hoy del Archivo General de la Nación, ¿no? Que los archivos, el Archivo General de la Nación y todo lo que ahí reposa, y lo que reposa en los archivos de la Academia Nacional de la Historia, lo que reposa inclusive en los archivos de Radio Caracas, en los archivos de las televisoras de este país, esa es nuestra memoria histórica y nosotros necesitamos resguardar nuestra memoria histórica. La memoria de nuestros abuelos, de nuestros amigos de la tercera edad o de la juventud prolongada, sus recuerdos, todas esas cosas, que se lo cuenten a sus nietos, para que, porque la oralidad es muy importante. La memoria histórica no nos pueden borrar como país. Nos han querido borrar la República. La nación no nos la pueden borrar. Nuestra memoria histórica tiene que prevalecer siempre y tiene que estar siempre allí, siempre, siempre presente. Quiero enviarle un saludo, por cierto, también a Hernán Toro, a nuestro amigo Hernán Toro, tanto el padre como el hijo, porque nos escucha mucho el padre. En estos días hablamos del hijo y el padre entonces dijo, oye, pero entonces saluda a los dos, a los Toro, a Hernán Toro, padre e hijo, gracias por la sintonía a los dos y gracias por el feedback permanente. Mira, tú sabes, ya vamos al corte, pero una nota curiosa, entre todas estas revisiones históricas que estás tú comentando, tú sabes que a Liborio Guarulla lo inhabilitaron, ¿no? Y ya nosotros habíamos inclusive adelantado algún criterio sobre una eventual candidatura de Guarulla otra vez a la gobernación de Amazonas, que no es exclusivo respecto de su caso, sino que es lo que creo que pensamos, o yo hablo por mí, ¿no? Con respecto a las postulaciones de personas que ya tienen más de un periodo en el cargo, que es algo que la Constitución o la reforma que hizo Chávez en el año 2009 permite que usted se pueda postular indefinidamente, inclusive al cargo del gobernador, pero que es algo que no compartimos. Ahora, eso es una cosa, y decir que uno está a favor de que a Guarulla lo hayan inhabilitado, o decir, por ejemplo, que Dios se acordó de Amazonas porque lo hayan inhabilitado y que eso juega a favor de Amazonas porque no va a poder perpetuarse, no me parece correcto, porque en todo caso es el elector el que decide. Y Guarulla dio una rueda de prensa hoy, Daniel. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, tú sabes que él es descendiente de una etnia originaria de allí, de la región, y parece que le lanzó una maldición indígena al gobierno de Nicolás Maduro. Oye, pero la dijo en su idioma natal. Así es. Oye, pero no sé si es un idioma o un dialecto, no recuerdo ahorita la categoría. Pero tienes que traducírnosla. No la tengo acá, pero dicen que la sensación de la rueda de prensa fue la maldición que lanzó, una maldición indígena de Liborio Guarulla. Pero no está el audio por ahí. Capaz ahora sí cae el gobierno. No, bueno, hay que llamar a Liborio Guarulla para que invitarlo. No, si está en Caracas, que se venga ya a la emisora. Y la lance otra vez. Para que otra vez, pero y ponemos un traductor simultáneo en 5 idiomas. Sí, sí. Para que tenga efecto multiplicador. Y sí, entonces así los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en alemán, en inglés, en italiano, en francés, en farsi, en árabe, en el idioma que sea, repitan las palabras de Liborio Guarulla para que se magnifiquen en el tiempo. Vamos en el a hacer espacio. La pausa y ya venimos. Mira, el manganzón estaba en el Calvario, donde después pusieron a Colón. Tumbaron a Colón. Fíjate qué destino triste del Calvario, chicos. Sí. No aguanto una estatua ahí. No. Pongan una de Chávez. Quiten el que está ahorita. ¿A quién tiene puesto ahorita? Zamora. Creo que arriba. Quiten a Zamora y pongan a Chávez. Que estatua que ponen ahí, estatua que el pueblo derriba. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Las jornadas de protesta de todos estos días, desde hace más de mes y unos tantos días, han dejado infinidad de presos políticos nuevos. Entre ellos, la jornada del 19 de abril específicamente, dejó a 6 muchachos que residen en el estado Vargas detenidos, que al día de hoy siguen detenidos. Sus nombres: Argenis Ugueto, Ángel Mateus, Manuel Velázquez, Henry Ugueto, Juan Carlos Ugueto y David Gómez. Hoy tenemos en la línea telefónica a la hermana de Argenis Ugueto, uno de estos 6 detenidos que son habitantes del estado Vargas. Ella es Fabiola Aguilar y ya la tenemos en la línea telefónica. Buenas tardes, Fabiola, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes, sí. Fabiola, bienvenida y así nos va. Queremos, bueno, en principio saber cómo está tu hermano, dónde está detenido, cómo ha sido esa reclusión de la que ha sido objeto desde el día 19 de abril, cuando fue aprehendido por el régimen de Nicolás Maduro. Exacto, bueno, ellos lo tienen aún en el destacamento 433 del Paraíso, ¿verdad? Desde el 19 en horas de la mañana, las 10 de la mañana fueron detenidos ellos y aún se encuentran ahí. Ahora, Fabiola, saludos, te habla Daniel Lara. Ah, hola, un placer. Fabiola, fíjate tú lo siguiente. Ellos se encontraban, como muchísimos varguenses, en las manifestaciones que se hacen en Caracas, ejerciendo su derecho a manifestarse. Vinieron aquí a Caracas y les tocaba salir desde la Avenida O'Higgins, entiendo, ¿no? Sí, ellos estaban en el Paraíso, ellos estaban en San Martín. Sí. Ellos se quedaron el día anterior en un apartamento y salieron normalmente los 6 muchachos caminando y bajando el puente ahí que une San Martín con el Paraíso. Sí. Fueron detenidos por un piquete de la Guardia Nacional. Fabiola, ¿de qué los acusan? Bueno, en realidad el expediente lo que dice es que lo encontraron en una actitud nerviosa. Ah, caramba. ¿Verdad? Y le imputaron el concepto de daños, solo. Ajá. ¿Daños a qué? Daños a nada. Daño. No le encontraron nada, lo único que le encontraron fueron unos guantes, unos lentes de sol, que de hecho hasta nos los devolvieron al día siguiente que lo detuvieron, una máscara de carnaval, y unas botellitas de agua con bicarbonato. Eso fue lo único que le consiguieron a ellos porque era lo que tenían. Es decir, lo que ellos tenían es lo que normalmente carga cualquier manifestante pacífico que sabe que lo van a callar gas lacrimógeno. Exactamente. Es decir, correcto, unos guantes para devolver la bomba en todo caso. No sé si era ese tipo de guantes. O si se caía, no se fuese a raspar las manos. Por ejemplo, una máscara que qué sé yo, y una cuestión con bicarbonato para guarecerse de lo relacionado al lacrimógeno. Y unos lentes de sol que lo usamos todos a diario. Que cualquiera. ¿Cuál? Yo no sé, porque dicen que el problema era una actitud nerviosa. Sí. Es decir, que ellos están acusados de estar nerviosos. Exactamente. Y por esa razón son presos políticos. Fíjate que a nosotros ellos debieron haberlos presentado el día viernes 20. Uh-huh. Y como llegaron, lo trasladaron un poco tarde al tribunal, no fueron presentados. Uh-huh. Levantaron un acta de que los habían detenido ellos lo debieron haber presentado el día 21, viernes. Uh-huh. Y como no los pudieron presentar, lo presentaron fue el día sábado 22. Uh-huh. Redactando un acta que habían sido detenidos el día 19, el día 20. Ajá. O sea, porque ya habían pasado las 48 horas. Claro. Y presentados todavía ante el tribunal. Así es. O sea, entonces, el proceso nada, irregular. Dime. El proceso irregular desde todo punto de vista. Por supuesto, por supuesto. De hecho, nos están ayudando, las que nos están asistiendo son las abogadas del Foro Penal. Y desde un principio, o sea, ahí no habían molestas porque es un abuso de autoridad total. Ahora, conversamos con Fabiola Aguilar, hermana de Argenis Hugueto, que es uno de los presos políticos varguenses desde el día 19 de abril. Fabiola, a todas estas, ¿ha pasado más de esto ya que más de 2 semanas? ¿Y cuál es la razón detuvieron el 19. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuál es la razón que se arguye para mantenerlos en el Paraíso, acá recluidos todavía? ¿Y qué dicen los abogados del Foro Penal? Bueno, ellos los presentaron el día sábado 21, y le imputaron una fianza, o sea, que consiguiéramos fiadores que no ganaran más de sueldo mínimo. Uh-huh. 2 fiadores por cada uno. Uh-huh. Nosotros consignamos los documentos el día miércoles 27, si sacando la cuenta, 23, si mal no recuerdo, ahorita no te sé decir la fecha específicamente. Uh-huh. Consignamos los documentos, todos los documentos que nos exigía el tribunal, la abogada Giselle los consignó, y todavía estamos a la espera de la verificación. Uh-huh. Estamos angustiados porque ya son 3 semanas, ya el 19 cumplen un mes y ellos todavía están ahí detenidos. Uh-huh. Las abogadas van al tribunal todos los días y lo que alegan es, está en proceso, está en proceso, está en proceso, o si hay marcha, el secretario no va, o si hay cualquier cosa, el secretario no va, que es el que da la orden, que es el que manda el oficio para que sean verificadas toda la documentación de los fiadores. Ya es una situación desesperante. ¿Tú has podido hablar con tu hermano, Argenis? Yo vi a mi hermano el domingo siguiente de que lo detuvieron. Uh-huh. De ahí no sé más nada de él. Bueno, Fabiola. Porque suspendieron las visitas totalmente. Yo subo a llevarle la comida. Uh-huh. El domingo fui a ver si había visita y nos dijeron que no, que posiblemente este domingo porque era el Día de las Madres. Imagínate tú. Fabiola, bueno, nosotros hemos estado muy preocupados por este caso. Uh-huh. Sabemos el problema que significa siempre para una familia estar en una horrible, situación como horrible, esta. Horrible. Algo que uno no se lo desea a nadie, uno sabe lo que esto significa. Quiero decirle a los oyentes que en la página web elbarguense.com, página que dirijo, se encuentra una reseña de los 6 jóvenes detenidos con sus nombres, con todos sus datos y todo lo demás, que de alguna manera se ha intentado también con eso dar a conocer el caso, porque con tantos casos presos, aquí casi se nos hace imposible seguir el ritmo. Mira, estudiantes, trabajadores, mi hermano es profesional, es técnico superior en administración aduanera, está ahorita sacando otra carrera, y muchacho íntegro, pues, de familia, deportista, o sea, de verdad que no es fácil. Y así como él, todos sus compañeros, o sea, los 5 muchachos más, todos, tenemos uno que Ángel Mateo, que su esposa está a punto de dar a luz allá en cualquier momento. Imagínate tú, ¿no? Y lo más importante, más allá de todo el perfil que tienen de personas de bien, es que son inocentes y que están presos sin ninguna razón. Fabiola Aguilar, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. No, siempre pendiente era Fabiola Aguilar, ella es la hermana de Argenis Jugueto, uno de los 6 detenidos oriundos del estado Vargas, que ha sido, bueno, objeto de esta situación. A mí me llama mucho la atención. Solo uno excede, Daniel, como dato curioso, solo uno excede los 30 años de edad. El resto tienen 22, 26, 29 años. Pero, muchachos, son jóvenes. Pero es interesante algo, Neomar, que siempre aquí lo comentamos. Estos casos de truculentos, ¿no? Que siempre hay detrás de la detención de estos presos políticos. Mira, aquí hemos tenido casos de presos políticos a los cuales los capturan. Los llaman por teléfono para decirle que se ganaron un celular y cuando llegan a buscarlo los meten presos. El caso es Gilberto Sojo. El caso es Gilberto Sojo, por cierto, creo que es diputado, ¿no? Sí, el diputado, suplente. Sí. Aquí ha habido casos de personas a las cuales le siembran, como el caso de Gilbert Caro, bueno, le siembran hasta C4 en el carro, en la maleta del carro, como si tú puedes cargar un C4 en tu carro sin peligro de morirte. Aquí hay casos bárbaros como este. Este caso que vemos hoy es uno más de esos. 6 muchachos presos por acusados de actitud nerviosa. Y de daños. ¿Daños a qué? No sabemos. Actitud nerviosa. ¿Será que pusieron nervioso al que lo metió preso? ¿Será que pusieron nervioso a quién? ¿Al juez? ¿Al fiscal? No lo sabemos. En todo caso, vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Tenemos por allí, tenemos el audio de el gobernador Guarulla. Me dicen que no, pero que en está castellano. Que está en castellano. Bueno, mejor, así no tengo. Yo iba a hacer la traducción simultánea, ¿no? Sí, porque pero en todo caso, vamos a escuchar a ver las palabras de Liborio Guarulla contra el régimen. Adelante. Lo estoy diciendo aquí en este escenario. Si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes, antes de poder de alguna manera cerrar los ojos. Porque así como ellos creen que tienen un poder material, nosotros también tenemos un poder espiritual. Yo no me metería con Liborio Guarulla, porque la trayectoria de Liborio Guarulla la voy a resumir rapidito. Liborio viene del chavismo, esto tiene que recordarlo la gente, pero no del entorno inmediato de Chávez. Liborio fue dirigente de PPT, le costó ganar la gobernación del estado Amazonas, de hecho la gana luego de que repiten las elecciones en el año 2000 porque se denuncia un fraude entre el candidato aquel entonces de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, que todavía es secretario de Organización de Acción Democrática, y él, que era el candidato del chavismo, gana la gobernación y desde entonces no ha podido ganarle nadie la gobernación. Pero ¿no? El punto ahorita no es ese. O sea, un hombre que ha sabido sobrevivir. El punto ahorita no es ese, el punto ahorita es que el hombre invocó Aldabucurí. Ajá. ¿Quién es ese, César? Ese Dabucurí, ¿quién será? ¿Tú lo conoces? Y dice que el alma va a vagar por ahí. Y dice, allí. No morirán sin tormento y su alma quedará vagando eternamente. Deberíamos volverlo a escuchar, porque quedé impactado con esto. El gobernador Guarulla convocó a sus ancestros. Sí. Imagínese usted, a sus ancestros. Estamos hablando de una gente que tiene pisando esta tierra desde que el mundo es mundo. Por lo menos 600 años. No, que 600 años, chico, tú estás loco. No, por favor. Por favor, doctor, vamos a escuchar lo que dice este señor que invocó el Dabucurí. Vamos a ver. Lo estoy diciendo aquí en este escenario. Si ellos tienen poder, nosotros también tenemos poder. Y voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente que ha tratado de hacernos maldad. Les aseguro que no morirán sin tormento. Les aseguro que antes de morir comenzarán a sufrir y su alma va a vagar por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder de alguna manera cerrar los ojos. Porque así como ellos creen que tienen un poder material, nosotros también tenemos un poder espiritual. Bueno, era Liborio Guarulla. Daniel, a propósito... Espérate un momento, porque yo acabo de... Omar, esto es una cosa importantísima lo que acaba de ocurrir. Hemos introducido el elemento mágico religioso en la lucha contra la tiranía. Sí. Convocando a los ancestros indígenas de Liborio Guarulla, que ha llamado al general Dabucurí. Uh-huh. Y le ha dicho a esta gente cuatro frases: no morirán sin tormento, antes de morir comenzarán a sufrir y su alma vagará por los sitios más pestilentes antes de que cierren los ojos. ¿Tú sabes lo que significa eso, Neomar Hernández? No, bueno, pero le hubiesen dado, este señor yo nunca lo había escuchado, le hubiesen dado el micrófono a Liborio Guarulla antes, por Dios. Porque si Liborio Guarulla iba a decir cosas de la contundencia de lo que ha dicho hoy el Dabucurí, imagínate tú, eso nunca, yo propongo que a Liborio Guarulla se lo ponga a la cabeza de la resistencia contra este régimen, porque el tipo está bien acompañado. Con el Dabucurí por delante. Con el Dabucurí, ¿no? Y se puso la cuestión esa, la maraca esa y esa cosa, sus atuendos con los accesorios étnicos. Pero como debe ser el tipo, el Dabucurí, aquí, Operación Dabucurí, no morirán sin tormento. Me parece bien lo que ha hecho Guarulla. Mira. Ahora esto me trae a mí al recuerdo. Pero permíteme. No, es que yo estoy impactado, mi hermano. Tú siempre estás impactado. Yo no estoy molesto. En este momento estoy impactado. Sí. Permíteme drenar mi impacto. Sí. Tú sabes que son muy famosas las maldiciones gitanas. Sí, claro. Me trae esto al recuerdo. Pero los gitanos tienen unas maldiciones que son unas cosas que tú sacadas de la nada. Por ejemplo, ojalá que te mudes. Es una maldición gitana. Uh-huh. Porque el que se ha mudado sabe, oye, ¿por qué tú te mudas? Ah, te voy a comprar un jarrón bien bonito para ponerlo en la sala de la casa donde vivías. Cuando te mudas no hayas donde ponerlo porque no tienes no sala. No tiene espacio. Entonces, ojalá que te mudes es deseate lo peor, ¿no? Que en tu vida no tengas amor. Oye, cosas de ese tipo. Bueno, pero aquí tenemos a la maldición gitana. Tenemos a la maldición del Dabucurí. O sea, nos salió Guarulla. Tenemos un nuevo símbolo. Tenemos, o sea, lo mágico religioso. Sí. En contra de esta gente. Vamos a que es bruja. Esta gente es bruja. Escucha bien, esta gente es bruja. Porque este régimen le encanta la brujería, pero no contaba con nuestra astucia. Tenemos a Guarulla y a sus ancestros. Bueno, pasamos un poquito la página de la rueda de prensa de Liborio Guarulla. Y a propósito de lo que conversábamos antes del corte, de estas detenciones ilegales, el Foro Penal Venezolano ha actualizado la cifra de los detenidos desde que comenzaron estas protestas a comienzos del mes de abril. Y ya son casi 2.000, exactamente 1.991 detenciones las que contabiliza el Foro Penal Venezolano, según lo que informó Alfredo Romero. De estos casi 2.000 detenidos, permanecen aún, saben que la mayoría han sido liberados, pero 653 todavía están detenidos. Y me llama la atención particularmente esta figura que ya la refería la amiga Fabiola Aguilar con el caso de su hermano Argenis Ugueto, la figura del fiador. Bueno, hay 404 personas que todavía no han sido liberadas por el pretexto de que no tienen fiador. Es lo que están solicitando, bueno, los emisarios de la justicia del gobierno de Nicolás Maduro para poder liberarlos. Entonces, en medio de todo esto, ratifico el punto inicial. En medio de todo esto está operando, y aquí tenemos que prender las alertas, la tal justicia militar, que no tiene nada que ver con los delitos de los civiles, en caso de que los hubiese. Porque los delitos militares, aquí estamos hablando de personas que tienen armamento. Cuando usted juzga un militar, tiene un armamento. Además, ha prestado un juramento para con la institución que representa, que son las Fuerzas Armadas. Y esa persona, por tener un armamento, puede estar inmiscuido en un golpe de Estado, en una rebelión, una cantidad de cosas que no aplican, reitero, al mundo civil. Lo que pasa es que estos tipos nos quieren uniformar a la a troche y moche, nos quieren poner el uniforme a troche y moche, nos quieren hacer regir por todo lo que opera dentro del mundo militar. Pero, Neomar, el Dabucurí contra ellos. Bueno, el no morirán sin tormento. Antes de morir comenzarán a sufrir y su alma vagará por los sitios más pestilentes antes de cerrar los ojos. Eso estoy citando la palabra de esclarecedora de nuestro chamán Liborio Guarulla, que invocó al Dabucurí. Tengan cuidado que viene el Dabucurí. Operación Dabucurí. Bueno, agarre su velón y tenemos llamada telefónica. Tenemos llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, la señora Nexi. Señora Nexi, adelante, bienvenida. Mire, yo le voy a hacer unas preguntas a ustedes. Primero, sí. Oí al Jagua hablando ahora que no... y sáquenme de esta duda. Uh-huh. Que la oposición está haciendo, ya lleva no sé cuántos muertos, y de paso sale de noche a robar. Ajá. ¿Sí? Si tanto quiere la gente, yo por Chávez, ese señor, si es que es verdad que está muerto, debe estar, pero revolcando en la urna, porque Chávez... puso a este señor, uh-huh. pero no hizo lo que le está haciendo, matando muchachos jóvenes. Uh-huh. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? Ya la gente tiene que salir acá. Y yo les mire, yo con ustedes estoy todas las tardes, sigan para adelante, porque es lo único que nosotros podemos oír. Gracias, Nexi. Muchísimas gracias, señora Nexi. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla William de Calicuao. Adelante, William. Mira, amigo, ya vamos aquí, bueno, está más que demostrado. A Argentina va a quedar, bueno, con Pinochet va a quedar pequeño. Ya fíjate, nada más en 30 y pico días, ya hay más de 1,000, 2,000 detenidos, según lo que acaban de comentar ustedes. Uh-huh. Y lo que falta. Sí. Que falta poco, porque no te creas, la cara de Díaz, la desesperación de Diosdado y de todo su grupito, no es de menos. Pues yo estuviera en el pellejo de ellos, también estuviera luchando, porque saben que apenas caiga, lo que le viene, bueno, no más mocurí. Es que el impacto la haya, ojo, es lo que le toca. Y ojo, le voy a decir una cosa, yo no me estoy burlando del gobernador Guarulla, todo lo contrario, estoy reconociendo, porque él yo sé que hay gente que cada quien tiene su creencia, pero le voy a decir una cosa, las creencias de la gente, yo, para mí no hay una cosa que yo respete más que eso. Y en mi familia, que hay distintas creencias, yo aprendí a respetarlas a todas, porque como todo el mundo tiene su creencia, pero que una persona con el convencimiento que puede hacerlo, alguien que no tendrá una gran formación académica, ni tendrá unos grandes lauros, sino que es una persona que viene de una etnia indígena, de un pueblo indígena sin mayor aspaviento, y que se para frente a un micrófono y que lo que le queda es, frente al agravio que le han causado, es llamar a la resistencia con estas palabras. Esto que hizo Liborio Guarulla es un llamado a la resistencia. No es una amenaza, ni es una maldición, por así decirlo, mágico-religiosa, a pesar de que lo que así lo reviste. Es un llamado a la resistencia. Y es un llamado a la resistencia desde la dignidad de una persona que invoca a sus ancestros para decir lo que dijo. Y yo de verdad me siento, cuando decía que me siento impactado, es que de verdad... yo no conocía esas particularidades de Liborio Guarulla y de verdad me siento verdaderamente conmovido con su actitud, porque ha revelado tener dentro de su formación como ciudadano una conciencia republicana que ya quisieran muchos aquí en Caracas poseer. Porque lo que ha dicho Liborio Guarulla en 4 frases, en 4 oraciones, ha sido más de lo que han dicho otros en 18 años. Vamos a seguir con la participación de los oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Estoy llamando desde Sydney, Australia. Caramba, hola, ¿con quién gusto? Hablamos? Con Neftis Madrid. ¿Será Madrid? Neftis Madrid envió un mensaje este fin de semana con relación a la hija de Jorge Rodríguez. Ajá, cuéntame. Estoy bastante sorprendida con el montaje que hace esta gente. Yo soy acá en Sydney. Uh-huh. Estoy al tanto de todo lo que está pasando. Soy una de las que envié el video, de las que puse el video en YouTube. Estoy, les puedo decir, pero con toda seguridad, que la persona que están acusando no es la, la que hizo el video, la que grabó uh-huh. a la muchacha. Uh-huh. Es un montaje como todo lo que ellos hacen. Necesitan un chivo expiatorio y obviamente necesitan a alguien que conozca, a quien involucrar a cualquiera. Uh-huh. Pero esta muchachita está acá en Sydney gastándose los millones de dólares para lo que ella está estudiando. El trimestre cuesta $23,000. Imagínate. Imagino que, seguro que me lo creo. ¿Cuánto pueden pagar? Aquí en Australia no te invitan a estudiar en la universidad. Uh-huh. Este país vive de los estudiantes internacionales. Así es. Esta niña vive en uno de los lugares más caros de Sydney, con su mamá, porque estaba en el video. Ajá. Y no nos pueden caer a mentiras. Los venezolanos, invito a todos los venezolanos en el mundo a que nos preparemos y nos atormentemos, porque así como están atormentando a los venezolanos allá en nuestro país, allá, de verdad que estoy indignada. Cuando vi el video de Jorge Rodríguez, digo, no, gracias a Dios, los bendigo a todos. No, a todos ustedes que gracias. Hacen un trabajo maravilloso. Gracias, señora Madrid, que nos está llamando desde Australia. No solamente por lo que ha hecho y por lo que ha dicho, sino por, además de eso, estar en sintonía y comunicarse con nosotros. De lo que significa vivir en Australia, Neomar, entiendo que tú sí, tienes claro, conocimiento, tienes claro, un primo hermano ese. Viviendo allá, que obviamente está. Es mi primo, allá. Pero está allá, es un chamo que se fue de 22 años. Uh-huh. Y su mamá, bueno, es una familia, ha sido fuerte. La mamá está en Ecuador, mi tío ha estado intermitentemente en Venezuela, en Ecuador y en Estados Unidos, y uh-huh. mi primo está desde hace 3 años, que tiene, él me lleva. Yo le llevo 3 años, uh-huh. 3, 4 años. Él tiene 25 años. Está de los 22 años, se fue a Australia. Y yo sé, lo que dice la señora Madrid es verdad. En Australia nadie te regala nada. Ese muchacho ha tenido que bregar, ha tenido que trabajar desde que se levanta hasta que se acuesta muy tarde en la noche para pagarse los estudios de posgrado que tiene allá. Y lo que ella dice, esa cifra de $23,000, estoy de acuerdo. Eso es plenamente creíble lo que está diciendo. No, en Australia y en cualquier parte del mundo, estudiar es carísimo. Entonces, yo además le agradezco a una persona que está fuera de nuestro país, que esté al pendiente de lo que acá ocurre, que escuche RCR y que nos informe y contextualice todo lo que estamos viendo a través de las redes sociales. Vámonos al corte, ya venimos con la última parte y así nos va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El Dabucurí, la operación Dabucurí, la ha lanzado el gobernador Liborio Guarulla. Yo de verdad, eso para mí, yo sigo impactado, pana. De verdad. Aquí nos dice Patty Hersey. En Houston hay tantos boliburgueses que no nos daría chance de atormentarlos a todos. Dígame cómo será Florida. Nos dice por aquí el señor Galeano. Poco a poco en Venezuela hemos ido entendiendo que esta lucha al final es espiritual. Lo dice por el caso Liborio Guarulla. Freddy Mora, que también está en Australia y también nos escucha y siempre está en sintonía y nos avisa. Nos dice, esa señora de Sydney dice la verdad. Aquí, él está en Sydney también. Uh-huh. Los estudiantes internacionales pagan todo en su educación. Comida, libros, etcétera. Así es. Tenemos también por acá. Mira. A ver, Navin nos dice. Les aseguro, los que deben estar en emergencia son los babalados de Nicolás y su cumbancha después de la maldición del Dabucurí. Bueno, muy seguramente. Mi estimado amigo, en Guárico, en San Juan de los Morros, estamos reportando sintonía. Somos fieles oyentes, dice Julio César desde allá. Estoy seguro que el 90% de todos buenos ciudadanos venezolanos cumplimos con la Constitución y las leyes. Ellos no. Por tal motivo, debemos encontrar a los 7 magistrados que son totalmente falsos. Juan Blanco. Bueno, aquí me refieren también, un oyente que no quiere que identifique su nombre, me dice, sé de buena fuente que el gobernador Guarulla, cuando viene a Caracas, una de las cosas que hace es ir a comprar libros. Es una persona que tiene mucho interés por formarse. Escúchame algo. Ahora que lo dices, es verdad. Porque yo una vez me lo conseguí comprando libros. Es verdad. Oye, menos mal que esa persona me dijo eso. Pregúntale a los libreros, me dice que. Me lo encontré comprando libros. ¿En la pulpería? Lo que pasa es que yo no. O sea, yo primero dije, ¿te parece como Guarulla? Pero de verdad no me. Después es que alguien lo saluda y me dijo, ah, es el gobernador Guarulla. En el pasillo de ingeniería de la UCB. Sí. Lo vi comprando libros en la famosa librería donde yo compro la un trotskista. Libro. En la señora. Bueno, la trotskista le digo yo por decir, ¿no? Pero ella es la famosa, señora. Sí. Es la señora, yo no recuerdo su nombre, pero es una señora. Usa unos lentes grandes. Unos lentes grandes allí que tienen puesto casi enfrente, casi al final, a la más cercano a la ingeniería. Y su hermana, creo que era su hermana, tenía el puesto más al fondo, una señora que hablaba un francés perfecto y era quien me vendía en mis tiempos de estudiante el diario Le Monde, me lo guardaba y ella vende puras cosas de esas difíciles de conseguir. No, pero es una librera de las de antes, en la que te orienta y te dice, ese no tengo, pero este sí. Ella conseguía, por ejemplo, recientemente, yo no lo compré allí, pero era una de las personas que en Caracas todavía conseguía los tomos completos de las obras de Luis Castro Leiva. Ella tiene eso allí, tiene obras de, por ejemplo, el centro Grumilla, que no se consigue, todo eso lo tiene ella allí. Ana Pérez nos dice, qué programa más bueno, cada día está mejor, gracias Ana, y con oyentes como tú, nosotros nos sentimos obligados a hacer un mejor programa. Oscar Molina nos dice, Jorge Rodríguez hizo un montaje en su programa, dijo que la señora que le habló a su hija es amiga de Elena Tintori y sacó fotos, ya lo acaba de desmentir nuestra amiga la señora Madrid de Australia, porque es que para montaje en estos momentos, con tantos venezolanos fuera de Venezuela, es que lamentablemente no tienen dónde esconderse. Yo lo lamento muchísimo, de verdad, por ustedes, porque hay suficientes venezolanos. Y lo más importante, Neomar, que no se nos puede olvidar, que están en países libres, están en países donde hay democracia, están en países donde hay libertad de expresión. Y por lo tanto, lo que hicieron con esa muchacha no es ni un agravio, ni es una agresión. Fue algo que normalmente ocurre en los países libres, que se le pregunta de esa manera, no solamente a una persona, a un político, es que podemos ver es que ustedes no han visto cómo le hacen a los artistas en España, los paparazzi. De todo. Y en los Estados Unidos. Y en política todo se vale. Y en Gran Bretaña no te puedo yo ni contar. Claro, todo se vale. Entonces, bueno. Hasta el punto del respeto a la intimidad. Pero bueno, eso bueno, ya pero inclusive, bueno, te pueden echar un cuento los periodistas británicos con respecto al sensacionalismo y todo lo demás. Lula Ortega dice, este pueblo es tan ignorante que en vez de pensar en estrategia, están invocando lo irreal. No sé si lo dice por lo del gobernador Guarulla. Bueno, caso de interpretación, ¿no? Buenas tardes, maravilloso programa. Quisiera saber qué hay de cierto sobre si el señor Julio Borges está teniendo secretos con el gobierno, ojalá sea mentira, dice. Claro, pero ¿cómo si son secretos? Yo de verdad esos cuentos. Mariela Saume. Yo esos cuentos de verdad, o sea, ¿cómo hago yo? Bueno, voy a llamar al gobernador Guarulla para que me preste la maraca y las cosas esas. A ver, señora, porque de verdad, yo sabe quién está hablando aquí en secreto con quién. Mire, de verdad, para pensar no sería secreto. Y como dicen los chinos, para que un secreto sea guardado, para que un secreto entre tres sea guardado, tienen que morirse dos. Mira, le mando saludo y le mandamos saludo a esta hora ya a la despedida a nuestros amigos de la Nona. Entiendo que estuviste de allá hoy. Estaba Gabriel. De la Nona, a nuestro amigo Gabriel y a todo el personal. Que te atendieron malísimo. No, para nada. Para mentira, nada el personal, mentira. Los mesoneros de allí, por favor. Cuando vayan, dejen propina a nombre mío, yo. Sí. Porque de verdad esos muchachos, de verdad, atienden como aplican, lo tienen que atender ahora. Aplican. Vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Si ustedes, nuestros queridos oyentes, están allí. Así lo esperamos. Vamos mañana entonces de vuelta acá a las 4 de la tarde. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.